Silvia, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Juan? Bien, acá estamos. Resuminos, ¿de qué se trató ese encuentro? Bueno, en realidad viste que nosotros estamos teniendo reuniones en Buenos Aires, más que con el nuevo gobierno, por el tema de que, por el tema de las estrellas, que en rutas nacionales en La Pampa, viste, nunca habíamos podido colocar, en más de 10 años, y el año pasado colocamos una, pero bueno, estábamos esperando el nombramiento del nuevo director de Vialidad. El viernes lo nombraron y bueno, ya fuimos a esta reunión que queríamos mantener con Catopodis, con varios referentes del país, ¿no? Yo llevé una persona del norte, unas del centro, y bueno, yo fui en representación de la Patagonia a plantearle al ministro las problemáticas que estamos teniendo en todo el país, ellos, varios de los nuestros, en sus provincias con obras que se paralizaron en diciembre, y yo, por supuesto, con nada, porque nosotros no nos iniciaron nada, así que querer saber cuándo la provincia de La Pampa iba a comenzar las obras, qué posibilidades había, bueno, toda la problemática nuestra, ¿no? Bien, ¿y cuál fue la recepción que tuvieron por parte de las autoridades? Primero, increíble, una persona nos sorprendió a mí gratamente. Yo lo conocía cuando era intendente porque yo organicé mucho su grupo que se llama Malditas Picadas, son madres que hicieron un mapa de riesgo, como hice yo en Santa Rosa, con el tema de las víctimas viales. Sabía que era una persona comprometida con la problemática, pero no, la verdad que nunca imaginé que era tanto, porque de hecho la agarró y pidió, me dice: Silvia, acá tienen que llegar todos ustedes, yo quiero escuchar la voz de todos ustedes. Y nos propuso una mesa de trabajo para, bueno, el viernes que viene arrancaríamos, y yo estoy tratando de llevar cerca de 12 o 14 provincias, familiares de esas provincias, para mantener esta mesa de trabajo directamente en el ministerio, y con los que nos van a decir, bueno, en cada provincia qué es lo que pasa, qué es lo que puede pasar, qué es lo que va a hacer, o sea, esto es inaudito para nosotros, es único. Vos imaginate que nosotros durante años lo perseguimos a debido, y a lo sumo, no sé, si poníamos tres escaleras, nos miraba. Tener el ministro responsable de todas las rutas de nuestro país, dispuesto a hablar, dispuesto a decirnos, bueno, en estos lugares vamos a poder hacer esto, en estos no. En estos los necesito a ustedes para que nos ayuden con la población. Realmente es una vuelta de política increíble, ¿no? Yo, nos quedamos todos sumamente sorprendidos, imagínate. Si tuvieras que definir una prioridad para este año, concreta, más allá de esta disposición y voluntad política que parece haber, concreta, ¿qué sería? Tenemos nosotros, tenemos en lo que respecta a rutas, nosotros ahora tenemos que llevar cuáles nuestros principales problemas, y yo, bueno, la 151, eso que está Polén ahí, Santa Isabel, la parte de, bueno, tenemos algunas rutas que realmente están siendo muy traumáticas, y también yo les expresé, por lo cual me tuve que quedar un día más, una proposición que hice. Le digo, ustedes atacaron las rutas, atacaron las rotondas y todo lo demás. Nosotros no podríamos, por ejemplo, viste que nosotros trabajamos mucho con el tema del arte, creemos mucho en las representaciones artísticas que también ayudan a tomar conciencia. Yo decía, bueno, ustedes en la ruta del Carancho han puesto 20 millones de carteles en disimuladores de cosas. Bueno, ¿por qué no ponemos ahora que vamos a poder poner una estrella ahí y ponemos lo que se ha llevado la ruta del Carancho en 10 años, más de 27 muertos, 30 si no me quedo corta, poner al costado bien colocado y todo lo demás? Por eso tuve que ir a ver ingenieros, qué sé yo, una muestra, como hemos visto en muchos lugares, de autos que están chocados o iluminados, algo de alto impacto para que la gente frene. Porque, a ver, nosotros en el Carancho tenemos todos los carteles que te está diciendo, anda a 60, anda a 40, anda a 20, pará. Y nadie para. Sí. Entonces, en el mientras tanto, si ven dos autos altamente impactados, iluminados, puestos en un lugar correcto, y una estrella antes que te está diciendo acá se mataron 30 personas, a ver si cuando ve el cartel de parar, parás. Claro, hay más posibilidades. Eso en lo pronto, en lo ya, porque, a ver, los pliegos, las cosas, todo eso nos va a demandar que esté el presupuesto, que Alberto Fernández condone la deuda, que no sé qué, que no sé cuánto. Cosas que podamos resolver en el ahora, que no demande millones, y bueno, qué sé yo, y además también, bueno, un montón de cosas que estuvimos hablando, porque también nos va a ayudar con el tema de los proyectos de ley y la unificación de nuestra cartelería en todo el país, porque yo soy la única de todo el país que está haciendo la cartelería de estrellas como debe ser, y qué sé yo, y vos vas a Formosa, Santiago, La Rioja, y ponen cualquier cartel en cualquier lado, los familiares van y los colocan solos, y en realidad nos están haciendo un desastre con la campaña, ¿me entendés? O sea, pero es por la falta de apoyo de todos ellos en sus respectivos gobiernos. Muy bien, Silvia, queríamos conocer qué resultado había tenido este encuentro. ¿Estás contenta? Agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, nada más, nada más. Muchísimas gracias, como siempre.